Cuando se quiere, mi salvación, mi esperanza y mi fe. Buenos días, ya estamos aquí en el Noticiero Popular esta mañanita, saludando a todos los radioescuchas ahora, esta mañanita, hoy, viernes 4 de agosto 2017, ya estamos aquí en el Noticiero Popular, les habla Aguanita Zamora y aquí tenemos al compañero Luis Sarmiento. Luis Sarmiento, ¿cómo está ahora? Muy bien, gracias Aguanita, aquí estamos a la orden, listos también para dar las noticias. Este día viernes y listos para el fin de semana, ¿por qué no? Claro, ya estamos fin de semana. Así es. ¿Cómo ven? ¿Nos arrancamos con las noticias? Claro que sí, vamos a ir con las primeras noticias que nos llegó. Vamos a dar las noticias y esperando que todos los radioescuchas están bien ahora este día. Y gracias por permitirnos entrar de Noticiero Popular cada mañanita en los viernes y viernes, miércoles y lunes. Así que muy buenos días a todos y comenzamos con las primeras noticias. Bueno, tenemos esta primera nota de el periódico Cima Noticias, cimacnoticias.com.mx, que dice: periodista colombiana denunció censura del grupo editorial. La periodista colombiana Gina Rojas Hoyos denunció que los directivos del periódico Extra Boyacá y el gobierno del departamento de Boyacá, ubicado al centro del país sudamericano, atentan contra la libertad de expresión porque han acordado publicar solo información favorable a las autoridades locales. Rojas Hoyos informó públicamente que luego de 3 años y medio laborando como periodista y editora para el periódico Extra Boyacá, el pasado domingo 30 de julio renunció al grupo editorial El Periódico, que edita el diario, luego de que se le prohibiera publicar críticas o información que afectara al gobierno. La periodista dijo que el 19 de julio recibió un memorándum que decía, y es una cita directa, se les había manifestado la ayuda total y directa al gobernador Carlos Andrés Amaya R., porque estamos convencidos de la capacidad, inteligencia y profesionalismo de llevar adelante el departamento para una mañana mejor de los bocayenses. Por lo tanto, debe salir una noticia semanal de todo lo que está haciendo. En ningún momento criticando de él o de su gobernación. Rojas Hoyos decidió no firmar el documento porque eso era aceptar realizar un periodismo acomodado, favoreciendo al gobernador y en contra de sus convicciones y ética. Al día siguiente, 20 de julio, le solicitaron su carta de renuncia, pero también se negó a entregarla, ante lo cual decidieron consultar con el gerente nacional y le informaron que su contrato como editora general de Extra Boyacá terminaría el 30 de julio. Al día siguiente, el 21 de julio, verbalmente le comunicaron que sería cambiada al puesto de periodista judicial, puesto en el que se había desempeñado desde febrero de 2014 hasta marzo de 2016, cuando su experiencia y capacidades hicieron que la nombraran editora. Y bueno, la nota continúa, pero ahí, hasta ahí la dejamos. Pues, qué triste que todavía suceda esto. Sabemos que en sí esto es algo que es todavía común a veces en los medios de comunicación, especialmente los medios masivos, los medios comerciales, que pues sí mantienen una línea muchas veces de no criticar a los gobiernos, de no pero en este caso pues fue más exagerado que una periodista que quería publicar cosas críticas del gobierno, pues terminaron por expulsarla. Y bueno, no sé si nuestros radioescuchas tengan más comentarios, pero ahí estamos a la orden en el Facebook de Radio Santana. Si tienen comentarios, si tienen saludos, si tienen alguna nota o canción que quieren pedir, aquí estamos a la orden en el Facebook de Radio Santana. Claro que sí, así es. ¿Qué le parece, compañeros, si vamos con poquita música? Vamos a ir con una música muy buena con Carlos Santana y se llama Oye Cómo Va. Claro, adelante. Thank you. Ya estamos de regreso aquí en el Noticiero Popular. Hoy viernes 4 de agosto 2017, aquí saludándolos a Juanita Zamora, que vamos a estar más frecuentemente aquí en el Noticiero Popular de la Mañanita. ¿No es así, compañero? Así es, estamos contentos de que la Juanita se apuntó para ayudarnos aquí en el Noticiero Popular. La verdad, sí, sí nos hacía falta. El otro día ya me quedé yo solito aquí en micrófonos, entonces se le agradece que se juntó aquí al equipo del noticiero para que nos ayude a compartir noticias. Ya saben, pues aquí el concepto del Noticiero Popular es mantener informada a nuestra comunidad con noticias que están que vienen pues de diferentes partes del mundo, cuestiones que aunque estén lejos sabemos que pues nos afectan, y también un enfoque local de cosas que están sucediendo aquí en nuestra comunidad. Y yo creo que pues Juanita es una buenísima adición aquí al equipo del noticiero, porque pues también viene con toda una trayectoria de de informar también a su comunidad. Y aquí pues feliz de incorporarla al equipo del noticiero. Claro que sí, gracias compañero, gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Y claro que sí, aquí estamos con toda la actitud, aquí estamos y vamos a estar aquí en los viernes del Noticiero Popular de la Mañana. Eso. Un viernes sí, un viernes no, un viernes sí. Bueno, algo pues, así va, pero aquí estamos. Órale pues. Bueno, entonces, ¿qué le parece, compañeros, si vamos con otra más de noticia, más información para la comunidad? Tenemos aquí una noticia más de La Jornada. Esto es por periódico La Jornada. Dice, fiscal Venezuela investiga presunto fraude electoral. Pues vamos a darles un poquito esta nota, ya que estamos con noticias internacionales. Dice, ¿qué le parece, compañero, si vamos con esta noticia? Sí, sí, adelante. Claro que sí, dice Caracas, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dice chavista revelada contra el presidente Nicolás Maduro, dijo el miércoles que abrió una investigación sobre el denunciado fraude electoral de la Asamblea Constituyente convocada por el mandatario. Dice, informó que designe dos fiscales a los fines de investigar a los cuatro rectoras del CNE, Consejo Nacional Electoral, por este hecho tan escandaloso. Dijo a la cadena CNN, refiriéndose a una denuncia de la empresa que dio el soporte tecnológico a las votaciones el domingo pasado. Presidenta del CNN, Tibisay Lucena, rechazó la víspera versión la empresa informática Smartmatic. Dice Ortega, quien el lunes anunció que desconoce la constituyente y denunció una ambición dictatorial del Maduro. Añadió que la versión de la firma es elemento más todo el proceso fraudulento, ilegal e inconstitucional que representa la iniciativa del gobernante socialista. Dice, estamos frente a hecho inédito grave que constituye delito, señaló Ortega, quien da por hecho que la constituyente que instalará el viernes irá por su cabeza, como han adelantado poderosos dirigentes chavistas. Smartin denunció el miércoles que el dato de participación en la elección a la constituyente fue manipulado por el CNE e estimó que votaron al menos 1 millón de electores, menos de los 8 millones declarados en el conteo oficial. Esta nota viene de La Jornada, está un poquito delicado, pues no es, me imagino que no es fácil saber esto todos los venezolanos, ¿verdad? Pero bueno, pues están ahorita las cosas así, de esta manera. Bueno, ¿qué le parece, compañeros, si vamos con un poquito más de música y regresamos con más información? Claro que sí. Nomás un comentario de ahí, claro, de lo de los venezolanos, porque el otro día andamos pasando por un restaurante venezolano y ahí estaban llevando a cabo también las votaciones. Y se nos hizo interesante que hasta acá se estuvieran llevando a cabo esas votaciones, como los mexicanos que pueden votar desde acá también, en aparentemente en Venezuela se hacen así, pero la verdad que quién sabe, como no estamos familiarizados con la política de allá, pues es bien difícil saber si realmente pues sí hay como un fraude, como dice esta señora, o sí, si no. Yo lo que me gusta también invitar a los radioescuchas, si alguien tiene como más información o otras perspectivas, pues que también nos compartan para estar más enterados. Sí, o alguna opinión de acerca de esta nota, estamos aquí abiertos, así que pueden ir a la página de Radio Santana y pueden hacer allí cualquier comentario acerca de esta nota del periódico La Jornada de Fiscal de Venezuela. Así que estamos abiertos, si gustan ser partícipe, pueden hacerlo, cualquier comentario pues se respeta. Y tienen voz y voto los radioescuchas aquí en el Noticiero Popular. Eso. Entonces vamos con esta música, muy bonito tema de Franco De Vita, y se llama Te Amo. Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Y de pronto nos rodeó el silencio y nos miramos fijamente uno al otro. Tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver. Mañana no sé si podré, ¿qué estás jugando? Me muero si no te vuelvo a ver, y tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Thank you. Y sí, aquí estamos de regreso en el Noticiero Popular. Vamos a continuar con estas noticias. Gracias a la compañera Yuritsi que nos ayuda a juntar algunas notas, ya que a veces llegamos aquí en la mañana y pues nos ponemos a buscar las noticias. Ahí va una de Brasil que dice: el Congreso brasileño salva a Temer e impide ser investigado por corrupto. El oficialismo alcanzó en la Cámara de Diputados 263 votos y superó los 172 necesarios para evitar que se enfrentara un juicio político por recibir sobornos. El Pleno de la Cámara de Diputados de Brasil rechazó ayer admitir una denuncia contra el presidente Michel Temer por cargos de corrupción pasiva al conseguir más de los 171 votos necesarios para archivar la acusación, salvar al mandatario e impedir que se abriera una investigación en su contra. La Agencia Brasil de Noticias informó que durante la sesión, que comenzó a las 9 horas local, los legisladores de los partidos aliados al mandatario confiaban en derrotar a la oposición, que requería de 342 votos para aprobar la acusación contra Temer. El oficialismo alcanzó en la Cámara de Diputados 263 votos y superó los 172 necesarios para evitar que Temer responda a un juicio político por supuesta corrupción, como solicitaba la Fiscalía por su presunto involucramiento en actos de corrupción de grupos de cárnicos JBS. El antecedente dice: el propietario de JBS, Joesley Batista, denunció ante los medios y ante la justicia brasileña que el mandatario aprobó el pago de sobornos a funcionarios, por lo que el procurador general de la República, Rodrigo Janot, presentó una denuncia contra el mandatario ante el Supremo Tribunal Federal el pasado 26 de junio. Si la Cámara hubiera aprobado el caso, como ocurrió con la destituida mandataria Dilma Rousseff, el actual presidente en funciones hubiera sido apartado del poder por 180 días y luego la legislatura habría decidido si debería ser destituido o no. Y bueno, pues se salvó ahora el presidente de Brasil de una investigación de corrupción. Al parecer, los diputados de su partido pues pudieron movilizar ahí un voto para defenderlo. Y pues, quién sabe qué va a pasar con este tipo de cosas en el mundo, pero parece que no tienen fin por el momento este tipo de sistemas de corrupción. Y eso es todo. Ahí dejamos esa nota. Aguanita, me parece que tal vez tienes tú una nota que me mencionabas ahorita. Claro que sí, aquí tenemos otra nota. Tenemos una nota de Uruapan, Michoacán, y esto es Uruapan Online. Viene del medio de Uruapan Online. Y dice: ejecutan a síndico municipal de Ario de Rosales. Esto es muy lamentable lo que está pasando ahora en día a día que pasa cosas en mi estado, Michoacán, México. Lamentablemente pasó esto con el síndico municipal de Ario de Rosales. Bueno, esta nota dice: el síndico municipal de Ario de Rosales, Michoacán, fue asesinado a balazos al salir de un campo de fútbol en las calles Prolongación de Allende, esquina con J. Mújica, de la colonia Los Fresnos, en el municipio de Ario de Rosales. Se confirma localizando a bordo un vehículo sedán color gris y una persona del sexo masculino fallecida por el proyectil de arma de fuego. No se omite mencionar que la persona en mención se desempeñaba como síndico municipal, Noé Tapia Coria. Es muy lamentable el hecho, lo que sucedió. Esto sucedió el día de ayer. Muy lamentable, pero es lo que está pasando ahora en día en Michoacán, mi bello, lindo Michoacán. Mientras que los políticos se dan el lujo de andar paseando de lado a lado, promoviendo que la cultura, todo lo que tiene Michoacán, y es a veces muy lamentable que está pasando otras cosas muy, muy feas, muy trágicas, y no se toman la tarea de trabajar en donde deben de trabajar, pero bueno, así son los políticos, los gobiernos, el mal gobierno que tenemos, pero ahí estamos los michoacanos, y tenemos que estar pues soportando todo lo que está pasando día a día, tener ánimo para continuar todos los días a seguir, pero ahorita en día está lo que está pasando, y no sabemos si tenerle más miedo a los delincuentes o a la policía, porque también la policía civil a veces sale con sus cosas de que hacen lo que ellos quieran hacer. Es muy lamentable el sistema de nosotros, del gobierno, es muy pobre, pero bueno, aquí estamos. Vamos a ir con un poquito más de nota, compañero, o vamos a ir con una muy bonita melodía. Vámonos con un poco de música para pues para rebotar de esa triste noticia. Vamos a agarrar ánimos con música para poder seguir echándole ganas. Gracias por compartirla, Juanita, y gracias por traer esa perspectiva aquí al noticiero. Claro que sí. Vamos a ir con esta bonita melodía, y es Paloma San Basilio. Dice, se llama Demasiado Herida. Muy bonita la canción. Vamos a ir con esta melodía. Demasiado herida por tu culpa, amigo, yo he quedado. Demasiado herida que volver a verte ni pensarlo. Pobre del que venga y pretenda ahora manejar mi vida, quiera entrometerse intentando amarme con una mentira. Demasiado herida, ya casi parezco un gorrión sin alas, como si yo fuera para que me pidas empezar de nuevo. Pagarás la culpa, quiera Dios que jamás te ocurra. Demasiado herida, abre bien los ojos, es la despedida. Cerrar la puerta, debes olvidarme por toda la vida. Demasiado herida, ya casi parezco un gorrión sin alas, como si yo fuera ¡gracias! Y aquí estamos de regreso con el Noticiero Popular. Pues como siempre, gracias por escuchar, por sintonizar Radio Santana. Estamos aquí en vivo desde el Centro Cultural de México. Un servidor y Aguanita Zamora, aquí a la orden. También listos aquí si quieren mandar un saludo, si quieren mandar una, pedir una canción o compartir una noticia, también para eso estamos. Como no, aquí en el Facebook de Radio Santa Ana. Claro que sí, compañero, así es. Hoy viernes 4 de agosto 2017. A esta hora es 8 de la mañana con 44 minutos de este día viernes. Y vamos a seguir con más notas, ¿no es así, compañero? Así es. Pues con su permiso me... Voy con esta noticia, de... Claro que sí. Gracias. Dice, esta es una publicación que se llama RT, que seguido saca reportajes interesantes. Dice, la desaparición de los migrantes en México es un problema de dimensiones inimaginables. Y es una entrevista con la señora Marta Sánchez Soler, quien, ahorita vemos si es... o fue presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano. Y empieza con una cita directa que dice, las autoridades de México y de Estados Unidos están involucradas en el manejo del contrabando internacional de drogas, armas y gente. Y ahí termina la cita. Así es la triste conclusión a la que llegó Marta Sánchez Soler tras sus actividades como presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano. ¿Por qué lo único que hacen las medidas contra migración es alimentar el negocio del crimen organizado? ¿Puede la economía de Estados Unidos funcionar con menor cantidad de migrantes? Nos lo cuenta en entrevista con RT. Y dice... El movimiento migrante mesoamericano viajó a Centroamérica en 2006, para conocer de primera mano la situación que sufrían los migrantes centroamericanos en tránsito. Siguiendo su misma ruta, cuando llegaron a Honduras, conocieron a un grupo de madres que había intentado llegar a México para buscar a sus hijos desaparecidos. Sin embargo, las mujeres no tenían ni los recursos ni los conocimientos suficientes para conseguirlo. Así nacían las caravanas de madres de Centroamérica impulsadas por la organización. Cita, había que ayudar a esas madres. La desaparición de los migrantes en México es un problema de dimensiones inimaginables. Obviamente no hay datos exactos porque son los invisibles y los desaparecidos son los invisibles dentro de los invisibles. Explicó esto en una entrevista a RT la fundadora y presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano, Marta Sánchez Soler. No obstante, la activista y socióloga cita un estudio que habla de 120 mil migrantes desaparecidos desde el 2006. La mayoría de ellos entre los años 2011 y 2016 debido al incremento de la violencia en el país. Desde su creación, la organización ha encontrado a 269 migrantes desaparecidos, aunque muchos más se han podido comunicar con sus familias posteriormente gracias a la oleada de conocimiento y también de contactos que las caravanas van dejando en las comunidades. Sin embargo, la activista y socióloga subraya que además de la búsqueda de aquellos que no han dejado rastro, los objetivos de las caravanas de mujeres son, y dice una cita, la denuncia, no permitir que vuelvan a quedar en el olvido y lograr la solidaridad del pueblo de México. No hay mejor embajador de buena voluntad que la cara de estas madres, añadió Marta Sánchez Soler. Y bueno, vamos a leer un poquito más. Dice, el crimen organizado es el que administra la frontera, y esa también es una cita directa. Sobre el muro que el presidente estadounidense Donald Trump quiere construir en la frontera, la activista lo tiene claro. Cita, la migración no la va a detener absolutamente en nada, nunca. Lo que se puede detener es la expulsión forzada de la gente si mejoran sus condiciones de vida en los países de origen. Así, la presidenta de la organización asegura que el fenómeno actual no es un fenómeno migratorio, sino un fenómeno de desplazamiento forzado, porque las condiciones son terribles en los países de origen. Y continúa, las medidas que intentan detener a la inmigración lo único que hacen es alimentar el negocio del crimen organizado, denuncia Sánchez Soler, que asegura que las autoridades mexicanas y estadounidenses están involucradas en el manejo del contrabando internacional que pasa por drogas, pasa por armas y pasa por gente. El crimen organizado es el que administra la frontera, es el que dice qué pasa, qué no pasa y a qué hora pasa. Todo esto cita directa y afirmaciones de Sánchez Soler. Aunque reclama que se cumplan todos los derechos que la ley les otorga a los menores, la presidenta de la organización considera que el tema de los niños migrantes no acompañados fue parte de la propaganda del expresidente Barack Obama para militarizar más su frontera con México. Tú no puedes decirle al mundo que el niñito no acompañado es un joven hondureño de 15 años que probablemente ya tiene su familia y tiene dos niños, que toda la vida ha trabajado, que toda la vida ha ayudado a su familia a sobrevivir. Y esto fue también una cita directa y en esa forma cierra este artículo y esta entrevista con Marta Sánchez Soler, la presidenta del movimiento migrante mesoamericano. Muy interesante, por cierto, muy clara la perspectiva de esta señora. Y pues vamos a seguir siempre compartiendo este tipo de perspectivas que ya sabemos que en los medios masivos pues no se escuchan y por lo mismo pues se nos hace importante seguir compartiéndolas. Aguanita, ¿qué sigue? ¿Qué le parece, compañeros, si vamos a ir con poquita música y regresamos con más información para la comunidad? Vamos a ir con algo de música. Ahora vamos a ir con Ricardo Arjona y se llama Jesús es verbo, no sustantivo. Muy bonita melodía. Vamos bueno, con esto. Bueno, pues, adelante. Jesús es más que una simple y llana teoría que haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día. Lo que

equipaje, sus ideales. Murieron con la sonrisa en los labios, porque fueron verbo y no sustantivo. Y regresamos a este su noticiero popular. Bonita canción ahí de Ricardo Arjona. Si tienen un tema que les gusta, que quieren escuchar, mándenos un mensajito. Y aquí con mucho gusto compartimos su canción. Aguanita, ¿qué prosigue? Claro que sí, compañero. Bueno, estamos ya de regreso aquí. Hoy viernes 4 de agosto 2017 y son las 8 de la mañana con 58 minutos. Vamos a ir con otra nota más de Uruapan Online y esto es también lo que está pasando en Michoacán, en Uruapan. Dice, habitantes de la comunidad de Capacuaro, dice, realizan bloqueo en el tramo carretero Uruapan-Paracho. Dice, pobladores de la comunidad de Capacuaro inician bloqueo en la carretera Uruapan-Paracho a la altura de la desviación a Los Reyes. Dice, no hay paso, dice, la mañana de este lunes, comuneros iniciaron bloqueo atravesando un tráiler, un autobús sobre la carretera a la altura de la desviación a Los Reyes. Señalan los pobladores de dicha localidad, el bloqueo es con la finalidad de presionar a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que arreglen la carretera en el tramo que atraviesa su comunidad, la cual está totalmente destruida, pero especialmente piden que realicen los arreglos necesarios en la curva que baja de Paracho hacia su comunidad Capacuaro, ya que cada año en la temporada de lluvias en esa curva se encharca demasiado el agua, poniendo en riesgo a los automovilistas que transitan por esa área. Es lamentable lo que pasa, es lo mismo que estaba diciendo ahorita. Los funcionarios públicos, todos los que trabajan en el gobierno, andan de paseo y más en este tiempo que ya es de vacaciones y gastan quién sabe cuánto. Y nuestras calles están totalmente destruidas, aparte de que están destruidas, pues sería una manera más de emplear más a la comunidad, ¿no es así, compañeros? Si hicieran caso a esa gran necesidad que tiene ahorita la comunidad indígena de Capacuaro, municipio de Uruapan, y no estaríamos tanto así sin empleo, sin nada, si compartieran poquito lo que ellos se lo llevan en vacaciones los funcionarios públicos. Y sí, me acuerdo con mis compañeros en Veracruz igual, que muchos pueblos tienen que luchar por tener acceso a esos recursos públicos que en sí pues están destinados para las carreteras, que deberían de llegar y a veces no llegan. No llegan, eso es lo que pasa, que en gráfica hasta lo ponen, el presidente se lleva una cubeta de agua, el segundo un galón, el que es el más, y el pueblo ya le llega una gotita. Apenitas y le llega, o creo nomás le enseñan la gotita de agua y no se lo dan. ¿Y no sí? ¿No es así? Así es. Sí, esto es lo que está pasando en la comunidad indígena de Capacuaro y estuvo lloviendo, pues es muy bonito que llueve, pero siempre y cuando estén bien las carreteras, porque peligra la comunidad y no nada más la comunidad de esa área, sino toda la población o toda la ciudadanía de Michoacán que pasa por ese tramo de carretera, pues peligran, así que pues así están las cosas en el estado de Michoacán, en esa área indígena. Y también, cambiando un poquito de tema, también decirles que ya empezó la feria de Paracho, la feria de guitarra allá en el estado de Michoacán, muy bonita la feria, así que si alguien está por irse de vacaciones a Michoacán, no dejen de pasar y visitar Paracho, Michoacán, que es zona purépecha también. Y ahí nos traen una guitarra, ya sí, que allá abundan Sí, así es. Bueno, fuera, ¿verdad?, que nos trajeran una guitarra. Pero bueno, por cierto, el 12 de agosto va a estar Diego Verdaguer. Va a estar en esa feria. Y es totalmente Vientos. Gratis. Así que están invitados todos. Ah, pues gracias. Bueno, compañero, ¿tenemos más nota? Sí, aquí tengo una, que de Bolivia, que se nos pasó, pero aquí la quiero compartir. Es del de la página de Radio Zapatista y dice así: pueblos indígenas de Bolivia reafirman su lucha contra el despojo de bosques de tzimanes. El pasado 18 de julio, 5 pueblos indígenas concluyeron la caminata de reafirmación de nuestro derecho histórico sobre el área de bosque de tzimanes. Tras 13 días de recorrido y el reconocimiento del bosque, su territorio, que ahora ha sido declarado área fiscal por el Instituto de Reforma Agraria, la caminata devela lo que en perspectiva nacional enfrentan varios pueblos indígenas afectados por proyectos extractivos o por otras acciones del Estado y sus instituciones. Pero también señala la respuesta desde las comunidades indígenas, las cuales, alarmadas por las continuas agresiones a sus territorios, se movilizan desde sus propios espacios para proteger sus lugares de vida que por centenares de años han ocupado. El INRA, o Instituto de Reforma Agraria, declaró el bosque de tzimanes, que se encuentra en las provincias Mojos, Vallivián y Yacuma, departamento del Beni, mediante una resolución del 2010 como área fiscal, abriendo así la posibilidad que ésta pueda ser entregada a colonos. La caminata indígena, iniciada el 5 de julio de este año, reclama que se respete el decreto 22611, logrado por la primera marcha indígena de 1990, que reconoce al bosque tzimán como territorio indígena de 4 pueblos, decreto desconocido por dicha resolución. La primera marcha indígena de 1990 surgió precisamente por la defensa del bosque tzimán ante las leyes neoliberales que declararon esta zona como áreas forestales en beneficio de empresas privadas. Y dice otro encabezado: el bosque de tzimanes, el territorio no se parcelea. Bernardo Muiva dijo: después de tantos años, hacer una caminata similar a la marcha del 90, una emoción al mismo tiempo, un buen reencuentro al mismo tiempo con los hermanos, con los abuelos que han marchado y han hecho reseñas históricas de sufrimientos que han sufrido. Bernardo Muiva, presidente del territorio indígena multiétnico, expresa así con claridad la importancia de la lucha por el bosque tzimán para los pueblos indígenas que lo recorrieron de nuevo hace unos días. El territorio también es memoria. El camino que años atrás la empresa maderera San Ambrosio había construido para sacar madera fue cubierto por vegetación. Entonces, machete en mano, la columna de la caminata abrió una pequeña senda para que cerca de 150 personas puedan recorrer el territorio. Es la primera vez que 5 pueblos indígenas congregados en una caravana pudieron evaluar la situación del bosque de tzimanes, ver cómo había quedado este territorio después de que empresas forestales lo explotaran. Y bueno, esta es una nota que continúa con más cifras y más citas directas de participantes de esta caravana. Sin embargo, pues ahí la dejamos. Como siempre, la vamos a postear esta nota en el Facebook de la radio, ahí por si nuestros radioescuchas quieren leer un poco más. También sabemos que pues me está llegando aquí un mensaje de la compañera Mare, advertencia lírica, escuchándonos desde Oaxaca. Un saludo para ella. A ver si más adelantito ponemos una rolita de Mare, como forma de saludo. Aguanita, ¿qué prosigue? Claro que sí, vamos a ir con un poquito más de música y vamos a regresar con más información para la comunidad. ¿Qué le parece, compañero? Me parece muy bien. Bueno, pues vamos a ir con esta bonita música. Esta canción se llama Tengo Problemas y es con Alberto y Roberto. Muy bonita música. Adelante. Gripe, tengo hasta fiebre, muero de pena. Desde que te has marchado, estoy mal herido, pues se me ha roto toda mi alma y me ha dolido. Y sé que he sido yo el que ha vuelto a meter la pata. Y sé que sin tu amor será mi corazón el que se quedará sin nada. Se me ha acabado el aire, se me ha acabado el mar. Ya no tengo futuro, tú no me quieres más. Se me ha acabado el viento, se terminó mi paz. Me dejaste solamente por caliente y por respiro, exitoso a diario, muero de pena y sé que he sido yo el que ha vuelto a meter la pata. Y sé que sin tu amor será mi corazón el que se quedará sin nada. Se me ha acabado el aire, se me ha acabado el mar. Ya no tengo futuro, tú no me quieres más. Solamente por grosero, por caliente y por patán. Se me ha acabado el aire, se me ha acabado el mar. Ya no tengo futuro, tú no me quieres más. Se me ha acabado el viento, se terminó mi paz. Me dejaste solo. Porque tú eres el bien de mi vida. Chaparrita, tú serás la consentida y ándale, ándale. Correspóndele a Y así es, estamos de regreso aquí en el Noticiero Popular, en vivo desde el Centro Cultural de México, aquí en el centro de Santa Ana, en California. Vamos a seguir con más noticias, pero les adelanto de nuevo un saludo a la compañera Mare, Advertencia Lírica, que nos escucha desde Oaxaca, y ya alineamos una rolita que más adelante vamos a poner de ella. Y para todos ustedes. Así es, compañero. Pues hoy, viernes 4 de agosto 2017, aquí en el Noticiero Popular. Ya estamos aquí. Vamos a ir con otra nota más. Y después de esta nota, vamos a ir con Mari, Advertencia Lírica. Así que para saludar a esta personita, bueno, pues vamos a ir primeramente con esta nota de Uruapan Online. Dice, este miércoles 2 de agosto, dice, poder de dos, dice, aseguran a delincuentes este miércoles 2 de agosto en poder de dos armas calibre 9 milímetros y un vehículo con reporte de robo. Fueron asegurados tres masculinos, los cuales quedaron a disposición de la Procuraduría General de la República, PGR, para definir su situación jurídica. Dice, lo anterior fue gracias a los recorridos de prevención y vigilancia de la Policía Michoacán, División Uruapan, por lo que a los elementos se encontraban circulando en el libramiento oriente a la altura de la antigua Conasupo, lugar en que visualizaron un vehículo color gris con tres individuos a los que se les pidió que detuvieran la unidad. Hicieron caso omiso ante llamado. Posteriormente, los oficiales de turno lograron que el conductor detuviera el vehículo, por lo que al momento de la revisión de prevención y disuasión del delito, se resistieron y trataron de evadir las instrucciones de los agentes policiales. Sin embargo, les encontraron dos armas de la marca Luger con las matrículas y del calibre 9 milímetros. Los imputados son José Armando, de 21 años de edad, y Felipe, de 31 años de edad, Luis Adrián, de 27 años de edad, y el vehículo asegurado con reporte de robo vigente es de marca Dodge, línea Altitude, color gris, placas que tiene PPM 2749. Y fueron capturados, pues, finalmente estos delincuentes, que les digo que ahora está al día todo esto en Uruapan, Michoacán. No nada más en Uruapan, también en el estado de Michoacán. Así como hay cosas bonitas por celebrar, también hay en día estos delincuentes por ahí sueltos. Entonces, finalmente los capturaron. Bueno, pues es algo bueno que hicieron ahora los elementos de la policía, que siempre llegan tarde, pero ahora hicieron un buen trabajo. Compañero, pues vamos a ir con más noticias para la comunidad, ¿no es así? Así es, yo tengo aquí dos noticias. Una es de la publicación educaoaxaca.org y dice que los abogados del caso Narvarte fueron blanco del software espía Pegasus. Según Citizen, abogados e investigadores que revisan los casos de asesinatos selectivos en México también fueron blanco del software espía Pegasus del grupo NSO, revela una investigación realizada por Citizen Lab. Entre las personas atacadas destacan los abogados y defensores de derechos humanos Carla Michelle Salas y David Peña, quienes representan a las familias de la activista Nadia Vera, Yesenia Quiroz Alfaro y Mile Virginia Martín, asesinadas en julio 2015, junto con el periodista Rubén Espinosa y Alejandra Negrete, en un departamento ubicado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. De acuerdo con la investigación, Salas y Peña fueron espiados en septiembre y octubre de 2015 a medida que aumentaban las preguntas al gobierno sobre el multihomicidio en la Narvarte y las denuncias de tortura y agresión sexual contra las víctimas. El periodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera habían sido críticos con Javier Duarte, el entonces gobernador de Veracruz, y en los meses previos al asesinato habían viajado a la Ciudad de México buscando la seguridad por una serie de incidentes y amenazas cada vez más preocupantes. El spyware infecta los teléfonos una vez que un objetivo es engañado en hacer clic en un enlace, desencadenando una cadena de exploits sofisticados de día cero que permiten la tecnología de vigilancia para ser implantado en el teléfono. Y bueno, esta es la nota, bastante corta pero completa, de estos abogados del caso de los periodistas asesinados de Narvarte, quienes fueron espiados usando esta nueva tecnología, o bueno, por lo menos que hace poco se dio a conocer esta tecnología para espiar los teléfonos celulares llamado Pegasus, que según yo entiendo, pues es un programa que se desarrolló entre Estados Unidos e Israel y que ahora se lo andan vendiendo a diferentes gobiernos en el mundo, incluyendo el gobierno de México, que al parecer lo está usando para vigilar a estos abogados y defensores de derechos humanos. Triste noticia, nada nuevo en realidad. Aguanita, ¿le sigo con otra noticia o vamos con música? ¿Qué opinas? Vamos a ir con música, ya que tenemos listo aquí para saludar a Mare, Advertencia Lírica. Así que estos saludos van hasta Oaxaca y, ¿por qué no?, también hasta Veracruz con este tema, una colaboración entre Mare, Advertencia Lírica y el colectivo Altepe del sur de Veracruz. Vamos a ver a qué suena. Entre abortos clandestinos, sida y trata de blancas. Una entre tantas, de tantas y tan pocas, de las que como yo han sufrido las derrotas. Siempre tan igual y tan diferente a mis otras. Y si somos mayoría es solo en las cifras rojas. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas para dejar de esperar? Fuimos usadas y lo seguimos siendo ahora nuestra voz. La apropiaron otras bocas con ganas de volar, pero con las alas rotas. Nacimos libres, pero vivimos de rodillas. Maquillamos en tonos rosas nuestras heridas sin respeto ni dignidad en nuestras vidas. Por eso es que nuestra lucha aún no termina. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas para dejar de esperar? Hazlo por ti, por nosotras. Avanza ya. Que es la violencia y vi también lo que el respeto cuesta, pero decidí cambiar toda esa mierda y ahora solo pregunto, ¿y tú qué esperas? Yo no quiero esperar ni por mí ni por las mías ni ser una más. a las que dominan. Hoy alzo la voz contra toda esa mentira y te invito a mujer a poner el puño arriba. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas para dejar de esperar? Hazlo por ti, por nosotras. Y así es, eso fue el tema ¿Y tú qué esperas? De Mare, Advertencia Lírica. Pues gracias, Mare, por siempre compartir con nosotros tu música. Ya, pues, esa es pues del disco anterior, pero pues esa me gusta. Entonces, la dedicamos a todas las personas que nos estén escuchando de todos lados, a todas las mujeres que luchan día a día, en sus trabajos, en sus hogares, en la calle, en las radios, en todos lados. Un saludo y continuamos con este noticiero popular en vivo desde el Centro Cultural de México, en el centro de Santa Ana, California, a sus órdenes. Aquí tengo otra noticia de Puebla, de una publicación que se llama lacooperacha.org.mx y dice: piden respeto a derechos humanos y cumplimiento técnico en obra hídrica de Olintla, Puebla. Denuncian campaña negativa contra pobladores activistas. Dice: comunidades del municipio de Olintla en el estado de Puebla exigen el respeto de sus derechos humanos y el cumplimiento de requerimientos técnicos en la obra hídrica proyectada para la comunidad Viviano Hernández. Por medio de un comunicado, la organización totonaca Maxtum Galgua Chuchutzipi manifestó que no se oponen a la realización del proyecto de agua potable en el municipio, pues reconocen la necesidad de hermanos que no cuentan con este servicio. Sin embargo, exigen a las autoridades municipales que se realice con el respeto a sus derechos humanos y con el cumplimiento a los requisitos técnicos. La obra contempla la construcción de un sistema múltiple de agua potable para abastecer a varias comunidades y que se desarrollaría en el manantial Gampis, lugar que es considerado como sagrado para las comunidades. La comunidad decidió el lunes 31 de julio cerrar la presidencia auxiliar hasta que las autoridades den a conocer los estudios y autorizaciones con que cuenta el proyecto y garanticen el abasto de agua para su comunidad. Y que el abasto de agua para su comunidad no se verá afectado. Los pobladores han expresado su preocupación de la manifestación de impacto ambiental presentada a Semarnat, misma que refieren fue rechazada en junio de 2016 por una serie de observaciones que debieron haberse resuelto. Los pobladores señalan que el primer requisito que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas prevé para llevar a cabo el programa de infraestructura indígena del cual forma parte este proyecto de agua potable, es contar con la aprobación de la población beneficiaria. Contar con la aprobación de la población beneficiaria, misma que no se ha cumplido. Denunciaron que el proyecto inició con la intervención de maquinaria en terrenos de personas a quienes no se informó ni se pidió autorización y dio como resultado el daño de cultivos. También denunciaron que integrantes de su organización, Miguel Sánchez Olvera y Reinaldo Muñoz, padecen de una campaña negativa de parte del presidente municipal de Olintla, Abdi Ramírez Pérez. El comunicado cierra con la disposición al diálogo respetuoso y a colaborar con las autoridades para trabajar para que toda la población de nuestro municipio pueda tener acceso al agua potable. Y termina con una cita directa diciendo: confiamos que la decisión para trabajar por el bien de toda la ciudadanía de Olintla se sobreponga a la intención de generar confrontación. Y ahí terminamos con esa nota desde Olintla, Puebla, donde esta comunidad pues se están organizando para que este proyecto se lleve a cabo con respeto a sus derechos humanos y respeto a su a su participación y consentimiento como pobladores de ese lugar. A Juanita, ¿cómo ve? ¿Tendrá usted otra noticia que compartirnos? Claro que sí, vamos a ir con más noticias, pero ¿qué le parece si vamos a ir con un poquito más de música y regresamos con más información? Muy bien, disfruten esta música. Recuerden que es viernes, son las 9:33 de la mañana acá en Santana, y pues nos gusta combinar un poquito de noticias con música para alegrar la mañana, y para que le echemos ganas en donde estemos. Claro que sí, y esto se llama con Los Ángeles Azules, Mis Sentimientos y Jimena Sarañana. Junto a mí, no abandones mi amor, que no te nada, no puedes pedir, necesito tu calor, ahora más que nunca, te necesito junto a mí. Thank you. gracias. Y gracias por escuchar Radio Santana y este noticiero popular. Eso fue Los Ángeles Azules con Jimena Sariñana con Mis Sentimientos. Así es, y ya estamos de regreso aquí en el noticiero popular. Hoy, viernes 4 de agosto 2017, y son las 9 de la mañana con 38 minutos. Bueno, compañero, pues vamos a ir con una nota más. ¿Qué le parece si empiezo con una nota más? Adelante, sí. Bueno, vamos a ir con una nota más y esto es de Diario 452 Uruapan. Dice, fuerte movilización de los cuerpos de seguridad y auxilio de registra en la carretera libre Uruapan, Lombardía, a la altura del kilómetro 87. Tras la supuesta localización de un cuerpo más calcinado, luego de cómo se reportara en este medio, fueran encontrados la noche de ayer dos cuerpos calcinados, uno de ellos a un costado de la carretera y otro más a bordo de un vehículo marca Ford tipo Figo color guinda. Cabe destacar que uno de los cuerpos se encontraba maniatado y amordazado con cinta canela, además de tener el tiro de gracia. Según las primeras investigaciones, fueron levantados la tarde de ayer en esta ciudad. Y como vuelvo a decir, lo que está pasando en Michoacán, compañero, esto es lo que está, y esto es por medio de Diario 452 Uruapan. Pues otra triste noticia desde allá, pero a la vez pues es bueno que estemos al tanto de que en nuestro país, en nuestros lugares, está sucediendo esta violencia, pues para no estar a ciegas, claro, y también claro que sabemos que en todos lugares las personas están pues con diferentes esfuerzos por hacerle contra a esta violencia y a buscar soluciones de raíz para los pueblos que están sufriendo esta larga, larga historia de violencia. Así es, compañero. Entonces, ¿vamos con más notas? Sí, vamos con una... perdón, ya se me... perdió aquí. Esta nota, no sé si ya entrarle, tenemos aquí unas notas locales, pero bueno, vámonos con una noticia más del estado de Querétaro, y después de la próxima rola nos vamos con las noticias locales. Esta es de Querétaro y dice, Derechos Humanos de Querétaro le invita a un delito a una trabajadora para despedirla. No entiendo, pero vamos a ver de qué se trata. Dice, en México el acceso al trabajo en condiciones justas y equitativas es considerado desde el año 2011 como un derecho humano, irrenunciable, no cancelable y sobre todo de protección obligatoria para todas las autoridades. Sin embargo, en el caso de Querétaro, donde vive María Vianey Martín del Campo, el modelo se invierte. Aquí, con tal de no reconocer sus derechos laborales, las autoridades encargadas de proteger los derechos humanos en el estado le fabricaron un delito que nunca existió. A 2 años de los hechos, María Vianey y otras 13 personas despedidas sin justificación por la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro mantienen el reclamo de ser reinstaladas en sus puestos laborales, de los que fueron retiradas por motivos tales como exigir el pago de horas extra, estar embarazada o incluso convalecer de alguna enfermedad. Una cita dice, yo era visitadora regional de la Defensoría en el municipio de San Juan del Río, explica Vianey en entrevista. Tenía personal a mi cargo y contábamos con oficinas. Trabajábamos bien, todos cubríamos el perfil profesional requerido. Pero en los primeros meses de 2015, el entonces titular de la Defensoría, Miguel Nava Alvarado, me pidió que le ampliara el horario al personal a mi cargo sin ninguna compensación. En ese entonces, detalla, nosotros mismos realizábamos las labores de limpieza diaria de la oficina, no nos daban ni papel de baño, nosotros lo teníamos que comprar con nuestro dinero y la gente que tenía empleada en la oficina regional ganaba muy poco dinero, como 5,000 pesos. Entonces me parecía injusto ampliarles el horario hasta las 8 o 10 de la noche sin un pago de hora extra. Pero eso no era el único fundamento para oponerse. Yo le aclaré a Nava Alvarado que esa decisión ponía en riesgo al personal porque esa era una zona delictiva pegada a la carretera sin iluminación pública, en donde deja de haber transporte público en la noche. Entonces le pedí que al menos gestionara que una patrulla hiciera rondines para dar seguridad al personal. Pero Nava me dijo que ampliarles el horario era una orden y me preguntó si la iba a cumplir o no. Yo me negué. 5 días después de esa decisión, el 6 de mayo de 2015, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro presentó una denuncia penal por robo de vehículo sin violencia en contra de Vianey e inmediatamente después la despidió por falta de probidad. Todo fue un montaje, como después quedaría demostrado. Bueno, la noticia sigue detallando todos los detalles, válgame la redundancia, de este caso. Sin embargo, creo que ahí la vamos a dejar por cuestiones de tiempo. Nada más en resumen, pues que esta trabajadora de la Oficina de Derechos Humanos de Querétaro se le levantaron estos cargos aparentemente falsos para poderla correr, ya que ella no estaba dispuesta a darle más horas de trabajo sin un pago justo a los empleados de ese lugar. Y bueno, vamos a ver si hay más noticias de este caso en un futuro. Mientras, ¿qué prosigue, Aguanita? Sí. Ok, vamos a ir con más música y ya que pues aquí ya vemos que hablamos español, inglés, otras lenguas del Estado de México, el purépecha, mixteco bajo, ¿qué más hablan aquí? Bueno, de todo, inglés, por supuesto, aquí mi compañero Luis Sarmiento. Pues vamos a ir con algo de habla inglés. Y esperando que sea el agrado de toda la gente que está en sintonía ahorita esta mañanita. Y saludando para todos los radioescuchas que están al pendiente del Noticiero Popular, vamos a ir con esta muy bonita pieza que se llama, es de Lobo, dice, I love you to want me. Dice, I love you to want me. I love you to want me. Gracias por la corrección. No, pues ahí vamos con esta rolita. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried. I see the wanting told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they so not to show. Now something in my soul just cried, I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you'd love me to want you the way that I want to, if you'd only let it be. Oh, baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Ya estamos aquí de regreso en el Noticiero Popular. Les habla a Juanita Zamora. Hoy viernes 4 de agosto 2017 y son las 9 de la mañana con 50 minutos. Ya estamos por terminar este noticiero por el día de hoy. Pues vamos a ir con una nota más de aquí del condado, de donde nosotros vivimos en Santa Ana, California, en el condado de Orange. Esto es la prensa Excelsior. Dice, Okta planea eliminar 3 rutas en el condado de Orange. Y pues con esta noticia nos afecta a la comunidad de nosotros. Por supuesto. Y dice, como parte de un plan para combatir la disminución de los pasajeros de los autobuses, la Junta de la Autoridad de Transporte del Condado de Orange aprobó esta semana la aprobación de cambios en el servicio en octubre y febrero. Los cambios propuestos a 43 rutas que el directorio aprobó por una unanimidad afectaría aproximadamente el 3% del sistema de autobuses en el condado, en todo el condado. De acuerdo con un informe del personal de Okta, dice, ese es un impacto mucho menor que la resignación de servicios implementada del año pasado, que afectó a 10% del sistema. Las recomendaciones que hemos elaborado para los cambios de servicio de octubre y febrero mejorarán la productividad del sistema y reducirán el número de buses máximos requeridos para proporcionar nuestro servicio, dijo Gary Wett, gerente de planificación de tránsito de Okta. Los cambios forman parte del plan Okta Bus 360 aprobado en 2015 para aumentar el número de pasajeros en 1.3 millones de pasajeros en los próximos 3 años a través de iniciativas que incluyen el traslado de servicio de rutas de bajo rendimiento a áreas con mayor demanda. Pues esto es lo que está pasando en el condado donde nosotros vivimos, compañero, y pues pasamos a más información. Así es, gracias por compartir esa noticia. Pues siempre nos gusta en la última parte del programa enfocarnos en cuestiones locales, y definitivamente esto del transporte público y recortes en el transporte público, pues es algo que afecta aquí a nuestra comunidad. Voy con otra noticia local. Esta es de la prensa Excelsior, y dice así: más de la mitad de los residentes rentan vivienda. Y dice: solo el 48.3% de los hogares de los condados de Los Ángeles y Orange vivían en un hogar propio en el segundo trimestre, la segunda tasa más baja de la nación. Nuevos datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, publicados el 27 de julio, muestran que Fresno, con 44.5%, tiene el índice de propiedad más baja entre las 75 áreas metropolitanas más grandes. El área metropolitana de Nueva York fue tercera con 49.8%. Está muy caro. La baja tasa de propiedad de la región es otro síntoma del aumento de los precios de los hogares, superando la capacidad típica de la familia para comprar. El 48.3% de la Los Ángeles Orange County en el trimestre más reciente bajó del 50.1% en el primer trimestre, pero en comparación con el 46.5% del año anterior. En la actual base de datos del censo, que data del 2005, el índice de propiedad de Los Ángeles, condado de Orange, era de 55% en 2005. En otras partes del sur de California, la propiedad en los condados de Riverside y San Bernardino también cayó. En el Inland Empire, el número de propietarios de 58.4% en el segundo trimestre fue la 19ª peor entre los principales mercados de Estados Unidos, y del 61% en el primer trimestre y el 62.6% hace un año. La tasa de 56.1% de propiedad de San Diego fue la novena peor a nivel nacional, desde 57.9% en el primer trimestre, pero desde el 52.1% hace un año. Y dice: ganamos en la bahía. En cuanto a la costosa área de la bahía, el área de San José, Sunnyvale, Santa Clara, tenía 54.6% de propiedad, el quinto peor. San Francisco, Oakland, Hayward fue el séptimo peor en 55.1%. Por lo tanto, no debería sorprendernos que la imagen de California se atenuará a medida que la propiedad estatal cayera a 53.8%, por debajo del 55.1% a comienzos de 2017. Fue el cuarto peor en el segundo trimestre, por detrás de Washington D.C. Con 39.2%, Nueva York con 50.7% y Hawái con 53.7%. A nivel nacional, las noticias sobre propiedad de vivienda eran optimistas. El aumento de la cifra a 63.7% en el segundo trimestre, contra 63.6% en el último trimestre y 62.6% hace un año. Resulta que el aumento sorpresivo del último trimestre en la tasa de propiedad de una vivienda puede ser algo más que un error estadístico, escribió Ralph McLaughlin, economista jefe de Trulia, en un análisis. Por segundo trimestre consecutivo, el número de nuevos hogares ocupados superó a los arrendatarios. La noticia da muchas cifras diferentes, pero el chiste que yo entiendo aquí es de que las viviendas pues han ido subiendo de precio de manera consistente y por lo tanto pues cada vez menos personas pueden vivir en un hogar propio y rentan. Y pues en el sur de California más, en particular aquí en el área de Los Ángeles y el condado de Orange. Pero bueno, por cuestiones de tiempo, ahí vamos a dejar esta noticia y yo creo ya nos vamos a despedir. Yo quisiera compartir nada más unos anuncios de que este fin de semana el grupo del mural comunitario que se está haciendo aquí en el centro se van a reunir mañana al mediodía y de hecho van a dar un paseo, van a ir a la playa y pues están invitados todos la comunidad de por aquí que quiera integrarse a este equipo que está produciendo un mural comunitario donde queremos pintar todos los sueños que nuestra comunidad tiene para su futuro y por qué no pues pasar unos días juntos conviviendo y descansando este verano. Y el próximo paseo es mañana al mediodía, se van a ver aquí en el Centro Cultural para ir a la playa y el domingo juntarse otra vez para pintar a las 5 de la tarde. Ese es un anuncio. Y otro es de que el próximo sábado 12 de agosto de 4 a 9 p.m. se lleva a cabo de nuevo el Mercadito Carrusel aquí en el Centro Cultural de México. Es el 837 Norte Ross, aquí en el centro de Santana. Y pues aquí en el mercadito hay de todo. Hay comida, hay música, hay venta de artesanías, de ropa, de postres, de productos locales, también verdura, producida localmente, verdura orgánica y de todo un poco. E incluso pues la idea es que vendedores locales que producen sus cosas pueden venir a compartir sus ventas aquí para todos ustedes. Claro que sí, esta invitación está quedando ahí del Mercadito Comunitario Carrusel. Dice, invita a usted y toda su familia, venga a consumir frutas y verduras orgánicas y artesanías hechas a mano. Todo accesible a su presupuesto. Entrada gratis, música en vivo en el 837 North Ross Street, Santa Ana, California, 92701, en el Centro Cultural de México, sábado 12 de agosto 2017, a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 9 de la tarde. Así que todos están invitados, cordial invitación para todo el público en general. Bueno, pues compañero, terminamos esta programación por el día de ahora de Noticiero Popular. En este momento son las 10 de la mañana con un minuto. ¿Y qué le parece si vamos a despedirnos con una muy bonito son jarocho, la iguana? Pero compañero, le cedo la palabra. Pues nada más, también despedirnos. Gracias por escuchar Radio Santana y su Noticiero Popular. La iguana está a cargo del grupo Los Lobos del Este de Los Ángeles y esperemos que la disfruten y se animen para sus respectivas actividades el día de hoy. A quienes estén en el trabajo, a quienes estén en el trabajo de la casa, a quienes estén en sus quehaceres diarios, un saludo, un abrazo, le vamos a echar ganas. Y nos vemos aquí, nos escuchamos el lunes a las 8 de la mañana. Así es, hasta luego.